muy buenas tardes a todas y a todos mis fans. ¡Coño! ¿Qué pasa, familia? Ustedes diréis, ¿qué carajo hace este tío aquí presentando, aquí hablando de primera, sin que nadie le diga nada, nadie le dé paso? Pues os comento un poquito la jugada, tío. Nosotros, como ustedes sabéis, pues grabamos un programita al mes, más o menos, aproximadamente lo que solemos grabar, un programita al mes, más o menos. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hemos pensado en hacer es, a medida que podamos, o la gente que pueda, teniendo en cuenta que nosotros, aparte de la familia, pues algunos los hay que son militares, los hay que son guardias civiles, los hay sanitarios, ¿sabes? Los hay transportistas, tenderos, en fin, que tenemos mucha variedad de todo tipo, y evidentemente pues tenemos que estar, algunos tenemos que tienen que estar dando el callo, trabajando en la medida que de lo posible. Entonces hemos decidido mandar una serie como de audio, grabar unos pequeños cortos, aparte de los podcasts, intentar grabar más asiduamente para que esta cuarentona pues se pase un poquito, sí, he dicho cuarentona, lo he dicho atrás, ¿eh? Esta cuarentona pues se pase un poquito más amena, ¿no? Y así al oyente pues darle un poquito de shish y demás. No sabemos todavía si vamos a grabar varios audios, los vamos a empalmar y los vamos a subir, si vamos a subir audios individuales o qué es lo que vamos a hacer. En principio, por ejemplo, voy a grabar yo con Juanlu Bahamut. Vamos a grabar un análisis, charla, debatito, llamámoslo X, de Astral Chain, que en el último podcast pues me quedé un poco con un sabor un poquito agridulce. No hablé ni como yo soy, ni lo que debería de haber hablado, pues esto es un juego que lo estoy disfrutando de maravilla. Entonces, chavales, aquí os dejamos esto para ustedes. No sé detrás de nosotros quién vendrá, quién no vendrá, qué audio les seguirá. Pero lo cierto y lo correcto que se hará pues con todo el cariño y todo el amor del mundo para ustedes. Así que sin más dilatación, damos paso al compañero Juanlu Bahamut. Juanlu. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estamos? Aquí estamos otra vez grabando, ¿no? A ver cómo sale hoy la cosa. Otra vez, y lo de otra vez lo explico. Es que ayer estuvimos, Juanlu, yo y Fali, como tres hijos de puta, grabando una hora y pico que nos estuvimos ahí grabando, ¿vale? Para que nada más que se grabara realmente 15 segundos de programa, ¿vale? O sea que todo lo que vamos a hablar hoy es más o menos lo que hicimos ayer. Vamos, que echamos el buen rato, ¿vale? Y bueno, y hoy lo vamos a echar también, ¿no? Y que la gente disfrute un poquito con esto en estos días tan complicados. Que bueno, Jaime allí me yo soy fan de Jaime, ¿vale? Que lo sepáis. Eso por encima de todas las cosas, pero bueno, que lo mismo me habéis escuchado en algún otro podcast, como en el Templo de Bahamut o en con Nuka-Cola, que estuve un tiempo. Y bueno, pues nada, me he unido aquí a daros un poquito más de entretenimiento. Si alguien quiere escuchar a estos dos locos, pues aquí nos vais a tener un ratito. No, seguro que nos quieren escuchar, están deseando. Y la gente esto viene conmigo. eso aumenta de una forma que, vamos, imparable. Pues sí. Pues nada, vamos a empezar con el temita. Vamos a empezar ahí, que hay una introducción de ese juego, ¿no? Ahí vamos a empezar a escuchar algo. Fight for our paradise, fight for our life. So keep holding on. Y bueno, familia, aquí estamos después de haber estado escuchando aquí esta intro de este maravilloso juego que es Astral Chain. Estamos aquí ante un hack and slash desarrollado aquí por Platinum Games y en exclusivo para Nintendo Switch. Este hack and slash es muy peculiar porque aparte de no es solamente un machacabotones, aquí tendremos puzzles, tendremos investigación, tendremos los típicos minijuegos, en fin, tendremos que ir limpiando las zonas de unas cositas que nos dan una energía, que ahora diremos lo que es y demás. Y bueno, Juanlu, ¿qué te pareció a ti con todas las cositas que tiene? Vamos a empezar diciendo que aquí vamos a exponer un poquito los dos puntos de vista. Yo lo jugué de salida, lo jugué en agosto. Y Jaime lo está jugando ahora, que no sé en qué capítulo lo has dejado. Más creo o menos por dónde iba. Creo que voy por el capítulo 8 ya. Por el 8 ya, ¿no? Como ayer iba ya por el 7, ¿sabes? Esto varía un poquito. Sí, es que le metí unas pocas de horas. Ahí día 12, en el momento que se durmió el niño y mi mujer, cogí la super banda y me lié pim, pim, y apagué porque digo, la de apagar porque mañana me levanto. No me levanto tarde, vamos, no es que levanto tarde. Ya, pues nada, eso está bien, ¿eh? Pues nada, como ha dicho Jaime, tenemos un hack and slash con tintes de exploración y bueno, diversos minijuegos que yo creo que al final es un poquito la virtud que tiene, ¿no? Porque normalmente a Camilla y a los de Platinum los hemos visto haciendo grandes hack and slash, ya, bueno, tuvieron sí, aparte, Bayonetta, ¿sí? Aparte también nos ofrece como partes de mundo más abierto y partes pasilleras, ¿no? Que nos guía exactamente por dónde tenemos que ir y demás, pero esas partes de exploración nos las da para hacer misiones secundarias, coleccionables, en fin. Exactamente. Muchas cositas que tenemos, ¿no? Pues sí, la verdad que el juego tiene bastantes cositas por hacer, aparte de lo que es lo principal. Y yo creo que tú querías hablarnos un poquito de lo que es la historia del juego, ¿no? Un poquito ponernos sí, en contexto. Sí, ahí está. Vamos a entrar un poquito en contexto. Pues imaginaros que nos encontramos en un mundo un poco post-apocalíptico, lo que está ahora muy, muy de moda, ¿vale? Y empezamos, digamos, lo que es en el instituto. Bueno, la humanidad, como se está yendo todo a tomar por culo, han creado una isla que se llama El Arca, y ahí es donde viven los humanos supervivientes. Hubo una purga en la cual han hecho un muro y los infectados están en un lado y los no infectados están en otro. Los que quedan, digamos, supervivientes. ¿Qué pasa? Que también estamos jugando con dos planos dimensionales, el plano astral y el plano real, digamos, ¿vale? En el plano astral es todo muy rojo, donde ahí hay unas quimeras que son, digamos, los bichos malos del juego. Bueno, pues nosotros nos encontramos en el Instituto Aegis, ¿vale? Enfrente de una cámara de aislamiento donde dentro hay una especie de materia. Hay una materia ahí sujeta en medio, vemos muchos científicos hablando de acoples neurálgicos, que no sabemos lo que es eso, de transformaciones quiméricas, que veremos a ver qué es lo que es. Total, que lo que vemos es una materia, la cual le inciden ciertos rayos, y ahora esa materia se convierte en una quimera, una especie de androide humanoide, lo que dijo y lo que me recordó antes Fali, ¿vale? Muy parecido a los robots de Evangelion, pero de tamaño humano, de tamaño normal, no grande, sino de tamaño normal. ¿Qué pasa? Que ahí vemos en ese instituto vemos, digamos, al jefe de todo el cotarro, que es el presidente, no, el jefe, un científico que se llama Josep, que ese es el jefe tanto de la policía como del instituto. Ese tío es el que manda en todos lados. Entonces vemos como esta materia se convierte en esa especie de quimera, en ese humanoide, y pierde el control. Pierde el control, se tira para el cristal blindado, se aferra a él, empieza a golpearlo, de su brazo emana, digamos, como una especie de espada, la cual atraviesa el cristal y se queda a varios centímetros de la cara del jefe, el cual ni se inmuta. Pero sí dice, señores, activar las cadenas. Unas cadenas astrales las cuales agarran a esa quimera, ¿vale? y la controlan. Son capaces, se puede llegar a controlar esa quimera con esas cadenas astrales. ¿vale? Eso es lo que vemos al principio, eso es el prólogo del juego, lo que es la intro del juego. No sé, digo yo, no sé, Juan, ¿qué te pareció a ti esa intro, tío? Pues la verdad que la intro empieza un poco fuerte, ¿no? Me ha hecho gracia que has dicho antes lo de que los malos están en lo de los rojos y eso es muy tuyo, Jaime. Sí, tío, ya, lo sé. Los rojos iban a malo, ¿no? Esto es... Nada, bueno, a ver, broma aparte, joder, que yo creo que el juego empieza bastante bien, ¿no? Porque te pone bien en contexto, empieza un poco tranquilito, pero vamos, que a los 30 segundos ya empieza la acción, que se empieza a liar con el tema de lo de la quimera esta que se sale de control y bueno, y vemos que aunque se ha ido la cosa se ha ido un poquito la cosa al carajo, vemos que como que el Yusef este tiene previsto eso que pasa, que no, como dice Jaime, que no se inmuta y ya empezamos a comer un poco el tarro de coño, este tío qué es, cómo es, tal, cómo mueve tanto el cotarro, qué pasa aquí y tal. Y yo creo que a modo de introducción muy bien, aparte que ya desde un principio vemos que con el buen diseño está tratado todo, lo que son las escenas están bastante trabajadas, la música es muy muy buena, no sé, es interesante cómo empieza. A mí, ya te digo, a mí me encantó ese comienzo, yo lo vi un poquito brutal el ritmo y sobre todo al final de esa intro, cómo se convierte, digamos, esa quimera, que se le ve que tiene la boca y demás con los dientes, se ve que se le pone una especie de casco, una armadura y se queda ya, digamos, muy pacífica. ¿Vale? En el momento que tiene la cadena al cuello, y nunca mejor dicho, la cadena en el cuello, ya es muy pacífica. A pesar de haberse descontrolado, todos están contentos porque han conseguido controlar a esa quimera mediante esas cadenas astrales y demás. Y a partir de ahí, pues ya empieza, una vez que vemos esto, ya empieza lo que es el juego en sí, ¿no? Entonces, para ponernos un poquito en materia, nosotros podemos elegir o ser chico o ser chica. Yo elegí ser chico porque como estamos en cuarentona, digo, como elija la tipa, voy a tener que parar el juego cada 2x3 para tocarme, porque encima es guapa y está buena. Alu, ¿tú qué elegiste? ¿Tipo o tipa? Di la verdad. Yo lo juego en verano. En verano te hartas de ver, en mi caso, las muchachitas en la playa y digo, bueno, ya que subo de la playa, pues vamos a seguir viendo lo mismo, ¿no? Me elegí una muchachita, ¿no? Que aparte es bastante, está de bastante buen ver a... La chinita. Bueno, vamos, la chinita, que tú le dabas, que tú le dabas. Bueno, tú le dabas. Sí. A ver, no, depende no. Cómo me pille, también le doy a él, ¿sabes? Que, no, a ver, que, luego. No, pero como está la cosa ahora. Tal como está la cosa ahora, que voy a estar aquí casi 2 meses encerrado sin ver a mi novia. Pues dime tú a mí. Pues bueno, familia, podemos elegir entre chico o chica, le podemos tunear pelo, le podemos cambiar color de ojo, color de pelo y demás, ¿vale? De la ropa, tiene ropa de policía y poco más se puede editar. Tampoco da para mucha editación. Total, nosotros somos un policía de calle normal y corriente, el cual este tal Josep, ¿vale?, nos reclama para que entremos, digamos, en el equipo de operaciones especiales de la policía. El equipo de operaciones especiales que... Hostia, ahora no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba. Total, que nos mete en el equipo de operaciones especiales, ¿vale? ¿Y qué es lo bueno de este equipo? Lo bueno de este equipo es que nos dan, digamos, una especie de... ¿Cómo os digo? Una especie de arma, ¿vale? Que se llama la Legión. ¿Qué es la Legión? La Legión no es más que digamos, lo que hemos visto nosotros. Esa quimera convertida, esa quimera que está ya dominada, ¿no? Esa quimera que la tenemos ya nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando entramos en ese equipo, el capitán, que es nuestro padre, que se llama Max, o ese capitán no nos quiere porque, claro, él sabe lo que es eso y lo que eso significa, y no nos deja, pero... Josep le pide por favor que lo deje entrar en Neurón, que se llama el grupo Neurón. Le pide que lo deje entrar, que es que, hombre, por favor, Juanlu. Le pide que lo deje entrar, que sí, que confía en nosotros y que, coño, que venimos de Castanoble, que aunque nosotros seamos dos adoptados de Max, la crianza es la crianza, ¿vale? Entonces entramos ya en lo que es en el equipo de Neurón. Ahí nos dan dos regalitos, ¿vale? Nos dan dos grandes regalitos. Uno de ellos es el bastón de los cojones, que le decimos nosotros, que se llama el bastón X. Que ese bastón, ¿cuáles son las peculiaridades, Juanlu? Porque vete un ratito. Bueno, pues lo que está bien del bastón, que es lo que nos va más o menos a marcar los distintos estilos de lucha. Tenemos el estilo fuerte, que está más centrado sobre todo en enemigos así más tochos, a los que le quitan más vida. Tenemos el estilo medio, que es así más rápido y quitas un poquito menos de vida, y tenemos el estilo, el que sería como a distancia. El bastón se convierte en una especie de pistola y tal, y suele ir bien contra enemigos rápidos, contra enemigos así que vuela. Yo sobre todo el estilo de lucha que utilicé más fue el medio, pero claro, puedes cambiarlo rápidamente dependiendo cómo te interese en las batallas y demás, incluso si te da muy bien. Además lo cambias con un botón, dándole a la cruceta para abajo, no a la cruceta, no a la analógica, sino lo que es la cruceta, le das para abajo y del tirón cambia, o para abajo para arriba y cambia del estilo del arma. Yo, por ejemplo, igual, yo también he usado mucho la espada, pero contra enemigos más tochos me gusta elegir, digamos, el espadón. Y lo que tú dices, enemigos a distancia, enemigos aéreos, utilizo la pistola, siempre. Aparte, la otra cosa que bueno, lo comentaste tú en el tema de la historia, que el añadido importante es lo que es la cadena astral, que nos sirve para... digamos, eso es lo que, digamos, la segunda arma que nos dan al entrar en Neurón, que es el Legatus. ¿Te acuerdas del Legatus? Me vais a perdonar un poquito, pero vale. Hay algunos términos que claro, no me acuerdo muy bien. No te preocupes, lógico. El Legatus es el cacharro que tenemos nosotros encima y donde va encastrado, digamos, la base de esa legión. Vale. ¿Sabes? Lo que le da la energía, porque nosotros, claro, nosotros nos dan el Legatus ese y nos asignan una legión. A él le asignan la legión llamada Espada. Hay varias legiones. Está la legión Puño, la legión Bestia, la legión Asa, la legión Flecha y la legión Espada. ¿Vale? Todo referente a su ataque. Cada miembro del equipo tiene una legión distinta. Entonces cada legión tiene sus habilidades, su forma y demás. La legión Bestia es un lobo. La legión Espada es lo que nosotros vimos al principio, que lucha con espadas en las manos. La legión Flecha es una especie de algo voladora, digamos, pero que lanza flechas. Está muy bien. Cada uno tiene sus habilidades. La nuestra, por ejemplo, la flecha, las habilidades que tiene la flecha es, por ejemplo, es a los NPC le quita el enrojecimiento. O sea, tú ves a los NPC como unas manchas rojas y los ves muy decaídos, muy pesados, que están como enfermos. Entonces lo que hace esa flecha es curarlo. También puede tener la habilidad de... Dime, Juanlu. Es la espada la que tenemos. No, la sí, flecha. La espada. Ay, coño, eso, perdón, la espada. Estoy hablando de la espada, perdón. Que es más. Que tenemos eso, también corta, digamos... Pero, perdón, piratea cámara o sí, o incluso corta... conexiones, ¿sabes? Por ejemplo, hay malos, he visto, que son dos bichos conectados, entonces tienes que cortar el nexo que los une, el enlace, que es un hilo, entonces los cortas con espada, no puedes cortarlo con... no se puede cortar con otra legión. ¿Vale? Está chulo porque no, como está comentando Jaime, cada tipo de legión tiene una serie de habilidades que bueno... están bastante bien marcadas dependiendo si estamos en las zonas de explorar o en las zonas de combate, las vamos a utilizar de una manera u otra. Y es lo que dice Jaime, que está muy bien porque en los combates algunos enemigos están unidos como por una especie de hilo, y hasta que no le rompes ese hilo con la legión exacta son invencibles, que al final da mucho tipo de jugabilidad. Incluso dentro la propia cadena astral la podemos utilizar arriesgándonos, que nos arriesgamos un poco porque quedamos un poco vendidos, para rodear al enemigo y dejarlo así un poco como aturdido. En ese momento aprovechamos, a lo mejor yo lo que hacía era ponerme en ese momento el golpe fuerte para quitarle más durante esos ratos. Y esto lo comentó también ayer Jaime, que también hay veces que lo utilizas como la cadena. El enemigo se tira a ti en plancha y lo usas como si fuera una especie de, como de portería de fútbol, para que el enemigo quede atrapado y también le deje vulnerable en ese momento. La verdad que la jugabilidad se la han currado mucho. Y no sé, es que es un hack and slash diferente en ese aspecto. Sí, sí, se la han currado, lo que dices, se la han currado demasiado, porque claro, tenemos, ya te digo, el legato este lo tenemos que ir avanzando, porque el handicap que tiene la legión es que puede estar un tiempo limitado, no puede estar todo el tiempo con nosotros. O sea, la legión no muere, pero sí se la agota el tiempo. Entonces, a mí, si le pegan, este tiempo corre un poquito más rápido. Empezamos, me parece a mí que es con 100 unidades, no son segundos, pero son 100 unidades, que van para atrás poco a poco, y a medida que le van golpeando, en vez de restarle vida, le resta tiempo. Una vez que se agota ese tiempo, ¿vale?, lo que hace es que vuelva a nosotros. Ese tiempo se recarga, que no es mucho lo que tarda en recargarse, y por ahí podemos volver a sacarla. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que cuando las perdemos, el tiempo ese estamos muy limitados en lo que son las habilidades de combate. Los personajes tienen unos movimientos bastante básicos una vez que se quedan con las legiones. Y está guay jugando con eso, porque nos deja muy vendidos cuando nos quedamos sin ellas. Sí, aparte es eso. Aparte tenemos que controlar mucho también las habilidades de nuestra legión, porque, claro, ese tiempo, quien haya visto Goku sabrá que cuando estaba, digamos, en un... cuando Goku estaba muerto y vino a la Tierra, en el momento que se convertía en Super Guerrero, le restaba tiempo, ¿vale? Pues esto es exactamente igual. La legión, en el momento de usar habilidades, va restándole energía, va restándole tiempo. Entonces, no es lo mismo que la legión llegue a cero a que la legión se quede en uno y tú la guardes. Si tú la guardas, con que tenga un tercio de la vida recargada, digamos, de la energía recargada, con que tenga un tercio, ya puedes salir a combatir. Eso te puede sacar de muchos apuros. Pero ahora, como llegue la legión a cero, tiene que recargarse entera y tarda bastante más. No es que te vayas a pegar todo el resto del combate ya sin la legión, porque va uno, dos, tres. No, va rápido, pero tú, claro, tú tienes que ir aumentando de nivel ese legato. ¿Qué pasa? Que cada vez que lo aumentas de nivel, le aumenta la energía a tu legión. Al aumentar la energía, pues evidentemente aumentar tiempo en recargarla. ¿No, Juanlu? Sí, como estáis viendo, estamos diciendo muchos componentes jugables, muchos términos, muchos distintos tipos de jugabilidad, pero claro, la verdad es bastante asequible, que una vez que te pones manos a la obra, ¿verdad, Jaime, que te quedas con el rollo bastante ligero? Sí, sí, no, suena a decir, coño, es que esto tiene de todo, y es verdad que tiene de todo, tío, es que es un juego de muy completo, es un hack and slash, pero que si yo te digo a ti, no, es un RPG, tú te lo puedes creer también. Sí, lo tiene. Es un RPG y te lo crees. Y aparte, lo bueno que durante la aventura vamos a tener, según hagamos los combates y tal, nos van a recompensar con cosas según lo hagamos. Hay muchas misiones opcionales escondidas o no tan escondidas para ir realizando, como recoger latitas, como encontrar gatitos, como minijuegos. Ahí. En plan de... cuenta el de llevar los helados, que se te quedó. Esto, por ejemplo, minijuego como el que conté ayer, que claro... De ayer a hoy, pues hay cosas que creemos que las hemos hablado y realmente no las hemos hablado todavía hoy. Por ejemplo, uno de los minijuegos que tiene, que es el tema de los helados, que juega con el giróscopo. Hay un crío que se le ha caído el helado y está llorando. Entonces nosotros vamos y le preguntamos, ¿qué le pasa? ¿No? Que se me ha caído el helado. Pues espérate, vamos y le compramos uno. Nos ponen un helado grande, que no es barato, pero nos ponen un helado grande de 4 bolas en vertical. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ir jugando con el giróscopo de la Switch. ¿Me explico? Nosotros nos lo da y además el tendero nos lo dice. Como se te caiga, yo no quiero saber nada, yo no te voy a dar otro. Y tenemos que ir con el helado, ¿vale? Cuidando que no, subiendo las escaleras y demás, cuidado de que no se nos caiga. Pero claro, hay gente que viene corriendo, gente que se pone por medio para molestarnos, evidentemente no nos lo va a poner tan fácil. si no, si, si fuera así, tira para adelante, viva la Pepa de Puerto Real. Pero la cosa es esa, que no va a ser tan fácil. Entonces, yo creo que son unos minijuegos que a lo mejor no tienen mucho que ver, ¿no?, en el asunto, eso no ni enriquece historia ni nada, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasa? Que a medida que nosotros vamos haciendo esos minijuegos, pues vamos completando las fases mucho más. Hablamos otra de las cosas importantes, que es el tema de la investigación, Juanlu, uh-huh, es hablar con todos los NPC. Sí, aparte son muy numerosos. Me acordaba, macho, de con el tema de los helados, tío, que me estoy viendo que el Deckard, cuando coja el juego, el director del amor se va a tirar como 70 horas. Director del amor se va a tirar como 70 horas haciendo el minijuego de llevar los helados de un sitio para otro, guillo. Como, eso es una. Espérate, yo no me acuerdo de decirlo. Eso es una putada. El tema de los minijuegos, hay muchos minijuegos como tirar a la Diana. Hablas con un policía que es compañero tuyo y dice, yo tengo mejor puntería que tú, vamos a probarlo, a ver si tú eres capaz de batir mi récord. Y tienes una oportunidad, ¿eh? Una. Como tú no hagas esa, como tú no la hagas bien, y tú no superes esa, a tomar por culo, ¿eh? No la has superado, ya está. Nada, te dan una puntuación mala. Te dan una puntuación más mala y sí. Pero te quedas sin la puntuación buena, vamos. O sea, que ya. No decís, voy a probar y ahora, bueno, venga, vamos a intentarlo otra vez. No. Lo haces una vez y fin. Eso le da un poquito de... Puede llegar a ser desesperante para algunos casos, porque te dije, tú coño, me gustaría repetirla. Pero también te da a ti ese cierto agobio para que tú lo hagas desde un primer momento, ¿eh? ¿Vale? Sí, que vamos, que el juego te recompensa y cuando haces las cosas bien y te castiga cuando estás mal, y yo lo veo bien, porque así te da como un poquito más de chicha y bueno, dependiendo cómo hagamos las misiones, las cosas de la historia y demás, pues nos da mejores premios que podemos utilizar pues para mejorar el bastón de los cojones o para subir la vida o para utilizarlos para que podamos usar más tiempo las legiones, que bueno, que hay bastante... Ahí está, porque las legiones, te recuerdo que las legiones también suben de nivel. Bueno, perdón, no es que suban de nivel, es que nos dan, cada vez que vamos matando enemigos, nos dan una serie de puntos, el cual nosotros se lo asignaremos a nuestra quimera, y con esos puntos y objetos que encontramos por el camino, que vayamos desbloqueando más el puzzle del árbol de habilidades, pues le subiremos la fuerza, le subiremos la defensa, le añadiremos más casillas de habilidades, le añadiremos más velocidad, en fin. Un árbol muy completo, Es que es todo, tío. Es que lo tiene todo. El juego yo creo que es súper completo. Yo, si le tuviera que poner alguna pega, y por ponerle alguna, que ha salido en Switch, y quizás si llega a haber salido en PlayStation 4, hubiera sido mucho más largo el juego y hubiese sido un poquito más como te explico, no artísticamente, porque artísticamente se ve de putísima madre, con sus dientes de cierre y algunas bajadas de frame, pero sí sería más extenso el juego. Sería un pelín más extenso, pero vamos. Que yo creo que eso también lo han hecho un poquito adrede, ¿no? Para que vaya mejor en modo portátil y demás, porque es que el juego, la verdad es que sí, puede tener alguna caída puntual de frame, pero que va muy bien tanto en ambos modos y no sé, sí, a ver, que el juego podría ser más extenso, pero que dentro de que es un hack and slash entre comillas, a mí la historia principal cuando te la acabes te vas a dar cuenta que te dura 20 y pico horas, que me puedes contar con una mano los hack and slash que te duran ese tiempo, ¿sabes? Y ya verás tú la de cosas opcionales que tiene luego y que es muy rejugable. Sí, demasiado rejugable, porque después me imagino, yo ya te digo, yo no me lo he terminado de pasar, pero me imagino que después podrás volver atrás a hacer misiones que no has hecho, y, no misiones, sino a jugar capítulos, me imagino, ¿no, Juanlu? Sí, lo puedes repetir incluso en un nivel de dificultad superior, conseguir nuevas cosas, puedes repetir zonas que con habilidades nuevas de las quimeras, que por ejemplo en el capítulo 2 a lo mejor puedes ir a sitios que te piden una quimera que no tenías anteriormente, como pueden ser quitar escombros o el perro para acceder a escarbar. Puedes hacer varias cositas una vez que vuelvas atrás, para no entrar mucho en el spoiler, vamos... una vez que vuelvas atrás puedes hacer más cositas, ¿no? Exactamente. Entonces, total, yo creo que como lo que es, ya hemos hablado bastante así de la jugabilidad y lo que es la historia, tío, ¿a ti qué te pareció la historia, Juanlu? Porque ya con la intro que yo he dado, yo creo que está un poquito claro de que va a ir un poco los derroteros del juego. Total, bueno, voy a seguir un poquito hablando del juego, ¿no? Antes que nada, ¿o qué? Vale, a ver, ¿quieres que cuente un poquito lo que me parece la historia? Venga, vale, dale caña. Nada, yo lo que veo que la historia, a ver, no es que te vaya a explotar la cabeza, pero que pases un hack and slash, y los hack and slash tampoco se han caracterizado nunca por darnos la historia de nuestra vida, y yo creo que es una historia que está bastante curradilla, tiene muchos personajes, tiene algunos personajes más interesantes que otros, pero yo creo que están bastante currados, tienen buenos diseños, están diseñados por Masakazu, Kazuma, que es un mangaka conocido. A Fallin le gusta mucho. Este tío ha dibujado mangas como el de DNA 2 y Ish, que si os mola el colega, ha hecho unos diseños muy, muy buenos. Y bueno, ya os digo, la historia es larga. Sin entrar en spoiler, da pie a una segunda parte sin dejarte totalmente tirado, porque yo creo que el final está bastante bien, ¿sabes? Dejan cositas así, porque más o menos ellos preveían que el juego iba a funcionar bien, de hecho ha funcionado, y en general vamos sin pega con la historia, bastante satisfecho, muy japonesa, como a los que os guste el buen anime, el buen manga, os va a gustar especialmente, como en nuestro caso, ¿no, Jaime? Sí, totalmente, Juanlu. Yo puedo decir que, ya digo, la historia, poco más de lo que he contado para no entrar en spoiler, una vez que entramos nosotros en este grupo, pues en el grupo Neuro, que ya tenemos nuestra legión y demás, pues empezamos a hacer ya una serie de misiones con el grupo. Ya llegado a cierto punto, pues pasa ya y pega un giro de guión increíble eso, el juego ya, lo que es la historia, pega un giro de guión y ya nos deja un poquito con el culo al aire y roto. Nos deja bastante, bastante patidifuso. Lo que y, nos te dice. Queda, y te quedan unos poquitos giros de guión todavía, ¿eh? Los vas a gozar como una pena. Ya. Ahí está, ya he tenido un par de giros de guión que ya te estoy diciendo yo, esto que es lo que es aquí, qué pasa, esto cómo va y demás. Pero bueno, chavales, eso lo dejo yo a ustedes para que lo descubráis y demás. Pues bueno, sí. Juanlu, ¿qué te ha parecido la banda sonora? La banda sonora ahí se caga la perra, tío. El compositor, yo que soy muy friki de la música de los videojuegos, ¿vale? Que el compositor es Satechi Garashi, creo que se llama, algo así. No, lo mismo lo he dicho más. Y este tío, a ver, no ha hecho tantas cositas, ¿vale? Pero ha hecho la banda sonora del Bayonetta 2 y del Nier Automata. Y bueno, son juegos que te pueden gustar más o menos, pero en el tema sonoro son impresionantes. Y vamos, yo creo que no desmerecen a los otros trabajos. La banda sonora es apoteósica y tiene bastante variedad, y sobre todo en los combates más punteros es que te corres directamente. Son canciones así muy épicas con coros de fondo, que vamos, que... Además cada quimera tiene su banda sonora, por así decirlo, su música, su canción. O sea, no tiene... No es la misma música la que te ponen con un grupito de masillas a la que te pone con un boss, ¿sabes? Aparte, que es para otra de las cosas. A mí me mola mucho. Dime. Perdona que te interrumpa, para que no se me vaya. A mí me mola mucho, si te fijas en la banda sonora, el juego le mola mucho el rollo este de las coreografías a veces, que el rollo Power Ranger que después de matar a un enemigo y tal, y que muchas veces la banda sonora se mete muy bien con las propias coreografías de los movimientos que hacen los dos hermanos a la vez y tal. Sí. ¿Te has fijado en eso? Sí, totalmente. Además que cuando tú tienes tu legión, ¿no? Haces un combo y lo haces bien, te pega un destello en la pantalla para que tú pulses el botón correspondiente y que haces un ataque sincronizado. Un ataque sincronizado ya estilo, como dice Juanlo, estilo Power Ranger, que o bien lanza la quimera con la cadena, pero te vuelve y te lanza a ti para tú arrancarle a esa quimera, le arrancas, por ejemplo, el corazón, entre comillas, que no es más que una materia, y te recarga la vida, o bien empalmas dos o tres ataques sincronizados. Y eso queda ya increíblemente guapo, muy, muy, muy guapo. Eso ya lo veréis a medida del juego, que vais avanzando. A medida que vayáis avanzando el juego, pues le cogeréis más el truco. A medida que vayáis desbloqueando más cosas del árbol de Navidades, del árbol de habilidades del árbol de habilidades de tu legión, pues puedes usar cada vez que encadenas a un enemigo, puedes a lo mejor usar el ataque sincronizado, cuando esquivas, cuando haces un ataque sincronizado perfecto, puedes enlazar con otro, porque esa es otra. De lo que no hemos hablado, es también que la cadena puede servirnos como arma. ¿Vale? Sí, bueno, lo comenté antes, lo de devolverle sí. cuando te ataquen, aturdirlo y estas cosas. Ahí está, o bien incluso ir a dar una vuelta en círculo alrededor del enemigo con nuestra legión, porque nosotros manejamos tanto a la legión como al personaje. Podéis pensar y decir, bueno, pero ¿cómo pueden manejar los dos a la vez? No es difícil. Atacar, la legión ataca automáticamente, ¿vale? Sin contar las técnicas que tú quieras usar en ese momento. Las técnicas las usas tú, le dices, quiero usar esta técnica, le das a los botones correspondientes y usas la técnica. Pero a la legión la puedes manejar tú o enviarla tú que lo haga automáticamente. Infinidad de cosas. Es que nos metemos mucho en la jugabilidad, pero es que la jugabilidad es tanto lo que tiene, tanto lo que podemos hablar, que es que nos podemos ir todo el tiempo hablando de esto porque es que es increíble, tío. Otra, ya os digo, una de las cosas que podemos hacer es manejando la quimera, rodeamos, le damos una vuelta de 360 grados a un bicho y lo atamos al suelo. A una quimera. ¿Qué pasa? Que hay quimeras que, claro, que son como los otros de grandes, pero es que hay quimeras que son bestiales. Que tú le das una vuelta en círculo y lo que le atas es una pierna. ¿Sabes? Y la quimera sigue andando con una brazalete ahí puesto de cadena. Entonces tienes que rodearle todas las piernas para poder atarla al suelo. Una vez que está atada al suelo, ahí es cuando aprovecha uno y empieza ahí a machacar botones pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, hasta que la quimera ya pues, se suelta sola, ¿no? Tiene jefes muy chulos, tiene el juego jefes muy chulos y con muchas mecánicas. Saben aprovechar muy bien la jugabilidad. Que sin enrollarnos ya tampoco tanto con la jugabilidad, que hemos hablado un montón de la jugabilidad. Yo te he dicho lo que me ha parecido la música. ¿A ti qué te ha parecido? Yo la música, la verdad es que por las circunstancias, pues no la estoy disfrutando como debiera. No la estoy disfrutando como debiera porque, claro, juego un ratito, tengo que estar con un ojo en la pantalla y otro ojo con el niño, porque bueno, el pez que tiene ya 15 meses, y eso es, esto los brazos, son galletos brazos lo que tiene, y claro, el culi cagado este va para todos lados corriendo ya, se que se cae, que si ahora quiere que lo coja, ahora quiere que lo suelte, ahora quiere que le dé lo que yo tengo en la mano, ahora me lo da otra vez. Estoy jugando y la mañana que cogió el hijo puta de tirarme todos los juguetes encima, ¿eh? ¿Para qué? Pero ahí está, él es contento de feliz tiempo, nada. Entonces, no lo he disfrutado. Sí, es cierto que las partes que yo he podido jugar tranquilo, sí. Además, es muy inmersiva. Es decir, la música a lo mejor que tiene esta es que es muy inmersiva. A ver, dicen que si tú no recuerdas una música de un juego, es que no ha triunfado. Bueno. A pesar de lo poco que yo he escuchado, esta banda sonora sí la tengo metida en la cabeza. Sí la tengo muy metida en la cabeza, es muy buena. Yo hace ya más de 6 meses que lo jugué, la tengo metida en la cabeza y de hecho hay veces que me la pongo cuando estoy haciendo algunas otras cosillas de fondo, porque es que, ya os digo, para mí es de las mejores bandas sonoras de por lo menos mínimo de los últimos meses, ¿vale? Incluso de la metría de los últimos 2 años. Es muy bueno, sí, es recomendable 100%, a pesar de, ya te digo, de que por desgracia yo no la he disfrutado al 100%. ¿De dificultad cómo has visto el juego? Es otra de las cosas que tenemos que hablar, de dificultad. Lo bueno es que empiezas en fácil, la primera misión, el primer capítulo lo haces en fácil. Después ya te da la opción de cambiarlo a normal o no, bueno, y al principio también te daba la opción. Yo lo he jugado en la parte normal, digamos que es lo más difícil que puedes jugar de primera, y la verdad es que está bastante bien. Hay algunos picos de dificultad, de algunos boss que son de agüita, porque claro, otra vez sin entrar mucho en la jugabilidad, que es que hay que entrar por cojones. ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo juegas en normal, el número de vidas, sí, como he escuchado, el número de vidas lo tiene más limitado. ¿Qué es el número de vida? A ti te dan como... Tú empiezas el capítulo con una especie de desfibriladores. se me lengua la traba, desfibriladores, desfibriladores. ¿Y para qué sirve eso? A ti, por si tú te quedas sin vida, o sea, si te mata a ti, lo que hace ese desfibrilador es volverte a la vida. Y empiezas otra vez con la vida entera. Sigues por donde ibas y empiezas con la vida. Como cualquier vida que te mata en un arcade, pues exactamente igual. Exactamente igual. Una vez que tú terminas eso, pues puedes ir. Una vez que tú estás en tu cuartel, puedes comprar más desfibriladores o no. Hasta un máximo que puedes llevar, claro. No puedes llevar todos los que te dé la gana. Pero yo, por ejemplo, nunca me habían matado y en un boss, con la curva de dificultad que cogió ese bicho, pues precisamente gasté dos. O sea, hay algunos cagüitas. Claro, la dificultad también te, al cambiar tu modo de dificultad, al tú poner dificultad normal, ya te puntúa la como tú haces las misiones y como tú terminas los capítulos. Te puntúa con los rangos de S, A, B, C, bueno, S plus, A, S plus, S, A, B, C o D. ¿Vale? Si os digo una cosa, el A o el S, eso no lo regalan, ¿eh? No, hay que hacerlo muy, muy, muy bien. Yo he hecho alguna vez y, hostia, pues yo creo que haber sacado por lo menos una A y contarme con una D. Ese tú, vaya. Yo creo que el juego también está un poquito pensado para repetir las fases más adelante y conseguir, teniendo ya las armas más fuertes y eso, va a poder conseguir mejores tiempos que la primera vez que pasa. Pero bueno, alguna puede, si lo hacen muy bien, puede rascarla. Es que, Juan Luz, se te ha ido un poquito la voz. ¿Qué ha dicho? Ah, sí, perdón. Voy a repetirlo. Que yo creo que está bastante pensado el juego para que una vez que rejuegues los niveles, una vez que eres más fuerte, que puedas acceder de una forma más fácil a sacar ese y que es lo que estamos buscando. Sí, pero más que nada lo que te da la S también es la pericia tuya, ¿eh? Tienes que tener muy buena pericia para que te lo den. Si no, es imposible, ¿eh? Ah, os lo digo. Importante es la pericia. Y yo, por ejemplo, de dificultad, a ver, a mí es un género que me gusta. A mí no me costó demasiado en difícil. Si es verdad que cuando llegues al jefe final, sobre todo, agárrate porque ahí tengo una curva de dificultad muy fuerte. Se me corta un poquito. Se te corta un poquito. Pégate un poquito más el micro. Vale. Es que también me falla un poquito el internet. Vale. Está la cosa aquí por Madrid un poquito saturada y más a estas horas. Pero que me disculpen los oyentes. que lo que decía, que a mí más o menos es normal, bien. No me ha costado demasiado trabajo, que el final del juego pega una dificultad muy alta. Y después hay como un capítulo opcional que ahí sí que vas a sudar cuando llegues si tienes ganas de hacerlo. Sí, y bueno, le daré caña, vamos. Y ya verás tú los otros niveles de dificultad que se desbloquean, que se pone ya la cosa más seria y, claro. Y no es tan permisivo. Claro, ya a medida que tú pasas el capítulo, te dice, ya puedes jugar este capítulo en nivel brutal, ¿sabes? Y entonces ya me imagino, yo no he probado todavía ninguno, pero me imagino que ya ahí sí se notará bien. El temita. Pues bueno, Juanlu, yo creo que ya hemos destripado, hemos hablado de la historia, de la jugabilidad, nos hemos extendido mucho, pero porque es que es necesario hablar de la jugabilidad, es necesario de este juego. Es que en un hack and slash lo principal es la jugabilidad, pero si encima te dan una historia brutalérrima, pues se juntan la hambre con las ganas de comer. No, y siempre que los juegos de Platinum se centran mucho en la jugabilidad, es el corazón del juego realmente, aunque los otros aspectos lo cuidan muy bien, así que teníamos que hablar mucho de ella. Es que no quedaba otra, coño. Pues sí. Porque, no sé, ¿en conclusiones qué decimos, tío? Sí, la conclusión, tú, no sé, la conclusión de ti, ¿qué te ha parecido el juego? Sin pues llegar mira, a darle nota porque no es necesario, pero ¿qué conclusión es la tuya? Pues mira, a mí me parece de los mejores exclusivos que tiene la Switch. Como bien decimos, a lo mejor en otra plataforma con más potencia se vería mejor, pero vamos, que la han aprovechado, yo creo que casi a tope, que funciona muy bien tanto en portátil como En sobremesa, sí es verdad que lo comenté contigo, que en portátil no es que vaya mal, pero tiene tantas cosas al mismo tiempo en pantalla que hay veces que se te va la olla de la de cosas al mismo tiempo que se mueven y que se ve mejor en lo que es una pantalla grande. Pero vamos, que el juego es una maravilla. Para mí es un juego de eso. Para mí es sobresaliente. Música excelente, jugabilidad excelente, historia, una historia notable por lo menos. Sobresaliente no, pero una historia notable, unos buenos diseños de personajes. Y un juego que se adapta muy bien a, yo creo que a todo tipo de jugadores, con que le deis una oportunidad. Si no lo habéis jugado, que os va a encantar, seguro, vamos. Yo poco más de lo que ha dicho aquí mi amigo y compañero Juanlu, ¿no? Para mí es un juego de una maravilla de caza con la Switch. Yo en el momento que lo vi anunciar en ese Nintendo Direct, digo, se avecinan curvas y no me he equivocado. Han venido curvas y curbones. Porque el juego, ya os digo, en jugabilidad os da hay un abanico de opciones increíble. Os da la opción de ir a melee, que será un poquillo más difícil, un poquillo tener menos pistas para pasártelo, pero te lo puedes pasar melee y tener la opción de ir investigando, de ir haciendo tus misiones secundarias, de ir haciendo tus cositas. O sea, lo que es el aspecto de jugabilidad, yo creo que ahí Platinum se ha sacado la zorra y ha dicho, os voy a sacar en esta maquinita, os voy a sacar un pedazo de juego como la copa un pino. Un triple A como un demonio. Hacerle caso, ¿qué? Que Jaime con una cruz campo en la mano nunca se equivoca, ¿eh? Eso, siempre importante, ¿eh? otro día tenía una mierda de estrumburredades muertos del mercado, ¿no? Pero no, hoy estoy yo con mi Gambrino, que Gambrino es mi hermano. Mi hermano. Ahí está. Y eso, música excelente, un dibujado increíble, algunos fallitos porque, claro, tiene sus dientes de sierra, algunas bajaditas de frame, pero vamos. Poca. Así que yo creo que ya hemos destripado un poquito el juego sin entrar en muchos spoilers y demás. Y hemos hecho al final un análisis de un juego, un análisis súper necesario. Y aquí, como diría el director del amor, esto es imprescindible, es necesario. Esto es gloria bendita. ¿Sabes? Y es un juego que, como dice Juanlu, dale una oportunidad. Que no le haya dado la oportunidad, que se la dé. Que se la dé, porque esto es una maravilla. Juanlu, yo creo que esto ya está finiquitado, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vamos, yo creo que toca despedirse, ¿no? Pues nada, despídete. Despídese usted, señor Juanlu, de su casa. Está en su casa. Despido de mi casa. Bueno, pues nada, un placer estar otra vez por aquí. La última vez que estuve hablando con Pino, con Dekar y con Fali y con Josu del remake de Final Fantasy VII. A día de hoy que ya hemos probado demo y cositas, bueno, pues aunque por aquel entonces yo estaba más escéptico, decir que tengo un mono de cojones por cogerlo, que tú estarás igual, ¿no, Jaime? Yo, ya ves, la única pega que a mí me costará el juego, pues cerca de 500 euros va a costar el juego, porque como me he dejado la Play entero, me voy a tener que comprar una para aquí. Te vas a tener que comprar... dile al director del amor que te deje una de sus PC4. Que me deje una de las tres o cuatro que tiene el hijo de puta. Me voy a tener que pedir una, porque es que vaya tela. ¿Con qué? Pues nada, familia. Pues yo soy Kimari, soy el trolazo, y yo creo que ahora no sé si vendrá algún compañero, yo creo que sí, que vendrá Fali y La Carva, vendrán, nos hablarán de cualquier mierda de las suyas y demás, y bueno, y si no, pues no sé quién vendrá, porque esto es algo que estamos haciendo cada uno por nuestra cuenta, por nuestra bola, para poder darle un poquito de mazapán aquí al oyente, ¿no? Pues bueno, familia, yo creo que ya con esto y un bizcocho hasta... Por el culo te lo antocho. Ahí está. Hasta luego. Chao.